la palabra del Señor. Vamos a estar clamando para que Dios nos dé su gracia, hermano. Amén. Y clame alto para que el Señor nos hable. Amén. La verdad, hermano querido, ha estado medio flojo el día porque estaba un poquito helado, ¿no es cierto? Hay hermanos con permiso también, no han podido llegar. Pero los que estamos acá, el Señor nos va a hablar y va a corregir nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Así que ayudemos, esté clamando al Señor. Amén. Amén. Hemos leído en Lucas capítulo 11, versos 5 al 13, y es un extracto del pasaje llamado Jesús y la oración. Vamos a hablar de esto tan importante que es en la vida del cristiano y que muchos no conocen ni practican. Que Dios nos dé su gracia. Amén, amén. El Señor Jesucristo, hermano querido, una de las cosas que más habló a sus seguidores, en este caso los hermanos, los creyentes, una de las cosas que más enseñó fue acerca de la oración. Y pareciera increíble de que al pasar los años llegamos hasta el mismo siglo XXI y la oración hoy día es algo que muy pocas personas, muy pocos cristianos comprenden y entienden. Porque se piensa que la oración, hijo, solamente es pedir y pedir y pedir. Entonces, suena muy agradable, ¿no es cierto?, al oído decir, bueno, le pedí a Dios y Él me respondió. Claro, porque Dios es bueno y es misericordioso. Incluso nos pone un ejemplo aquí, que nosotros somos padres humanos. Y dice que nosotros como padres humanos, padre, madre, tenemos el cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos. Entonces, cuando uno de nuestros hijos nos pide algo, nosotros que somos buenos padres, ¿qué piensa que le vamos a dar? ¿Lo peor? No, lo mejor. Y pone el ejemplo, ¿no? Pero él dice que también es un buen padre. Lo mejor que nosotros le podríamos dar a nuestro hijo cuando nos pide algo es darle algo superior a lo que nos pide. Aspiramos, ¿no es cierto?, como papá, muchas veces darle algo superior a lo que el niño piensa y pide. Y a veces lo logramos, le damos más de lo que nos pide. Entonces el Señor también nos habla aquí en su palabra de que Él, como buen padre, aún está dispuesto, fíjese, escuche bien, aún dice, está dispuesto a dar hasta la virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas si lo pedimos de todo corazón. Por el único hecho de que Él es un buen padre. Ahora bien, yo como padre no le daría a mi hijo algo que no lo puede usar o que no le conviene. No le voy a dar a un niño, ¿no es cierto?, una hoja de afeitar si tiene, ¿no es cierto?, 5 o 6 años, porque se va a cortar, no sabe usarla. Lo que quiere decir que yo como padre le voy a dar solamente las cosas que le hagan bien. Y eso quiere decir que lo que Él nos quiere dar es algo que nos hace bien para nuestra vida, y no solamente, ¿no es cierto?, la vida secular, la vida espiritual. No solamente la vida física, la vida carnal, también la vida espiritual. Hermano querido, hablando de la oración, el hermano que no ora no conoce a Dios. Y se lo voy a decir de frente, no vamos a darle más rodeo. El hermano que no ora no conoce a Dios. Pero mi pastor, yo oro, si pasó todo pidiendo. Bueno, aquí vamos a ponerle pausa a esto. Resulta de que la oración, ¿no es cierto?, consta de tres niveles. Si vamos a estar toda la vida orando, como dijimos hace un tiempo atrás, quiere decir que nunca hemos crecido espiritualmente. Y el deseo de Dios, hermano querido, es que aprendamos a crecer espiritualmente. No nos vamos a pasar toda la vida pidiendo, pues, hermano. También tenemos que buscar. ¿Y qué vamos a buscar? Las cosas de Dios que están ocultas. Por algo, ¿no es cierto?, el Señor le dijo a un profeta, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué cosa más? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Se imagina usted un profeta que no conozca la profundidad de Dios? Quiere decir que Dios es muy amplio, y como exclamaba el apóstol Pablo, oh profundidades, cuán insondables son tus caminos. O sea, no tienen fin. La profundidad del Evangelio de Dios es tan extensa, hermano querido, que Dios se compromete a mostrarnos lo que Él es y lo que Él tiene escondido y reservado para aquel que busca. ¿Se da cuenta? O sea que cuando vivimos en ignorancia del Evangelio es únicamente porque hemos sido flojos para buscar. Y aún más allá, dice de que el que golpea la puerta se le abrirá. Esto ya es mucho más profundo. ¿Me entiende? Porque si usted piensa de que buscar a Dios es algo difícil, yo le voy a decir de que golpear la puerta no es difícil, pero hay que tener mucha paciencia. ¿Ha golpeado usted una puerta alguna vez a esperar que alguien le abra? Una vez, ¿no es cierto? Vi una fotografía, ¿no es cierto? Ahí, no me acuerdo si en internet, donde un par de personas, ¿no es cierto?, se reían de unos testigos de Jehová que golpeaban la puerta de la casa y decían, ah, no, y no salía nadie, estuvieron harto rato ahí. Y los que estaban arriba del edificio mirando por la ventana para abajo se reían de los testigos de Jehová porque no se habían dado cuenta que la puerta donde golpeaban era la puerta de una casa que era la pura fachada y por dentro estaba vacía, no tenía ni techo. Y desde arriba del edificio se daban cuenta que la casa era un terreno vacío y ellos golpeaban la puerta donde no había nadie. Entonces se reían y se burlaban de los testigos de Jehová, pero ellos estaban tan pacientes esperando que alguien les abriera la puerta. Si hablamos de paciencia, hermano querido, Dios desea que golpeemos la puerta, que empecemos pidiendo, que sigamos buscando y que golpeemos la puerta. Esto de la paciencia es algo que solamente los cristianos que han entendido el misterio se atreven a hacer. Mire, esto es una anécdota que pasó, es verdad. Una persona, una mujer, ¿no es cierto?, llama, había ido al cine el día anterior y se le pierde. En el cine, usted sabe que el cine es oscuro, se le pierde una cadena de oro con un prendedor muy bonito y costoso. Tenía, ¿no es cierto?, una perlita ahí que se le habían regalado, pero era muy costoso. No solamente tenía un valor monetario, también tenía un valor sentimental. Entonces, cuando llegó a la casa el otro día, se dio cuenta que no tenía, ¿no es cierto?, esta cadena de oro con el prendedor ahí, ¿no es cierto? Y pensó, dijo, ¿dónde se me habrá caído? La buscó en el auto, la buscó, ¿no es cierto?, en varias partes de la casa. Dijo, no, se me habrá caído en algún lugar. Y pensando, dijo, seguramente se me cayó en el cine. Resulta de que usted conoce de que los cines son bien extensos, ¿no? Entonces se le ocurrió llamar por teléfono al cine y lo atendió una persona y le explicó el problema. ¿Me está escuchando? Le explicó el problema, le dijo, mire, me regalaron esta cadena de oro, tenía, ¿no es cierto?, una figura ahí, es una piedrecita de tal color, y tiene un valor sentimental, no solamente es un valor monetario, es un valor sentimental. Yo amo esa cadenita y quisiera saber si usted la puede buscar, por favor, para estar seguro de que está ahí. Entonces la persona que tenía buena voluntad, escuchándole al otro lado del teléfono, dijo, mire, ¿sabe qué? Voy a ir inmediatamente con un par de personas que tengo acá en el trabajo y lo vamos a ir a buscar. Espérenme, por favor. Y la dejó ahí esperando, igual que con las casas comerciales, alguien que le pone musiquita y empiezan ahí con el asunto y pasan 10 minutos, 15 minutos con la música. Ahí estaba ahí esperando. Y la persona con dos, el encargado con dos personas más fueron a buscar en el cine, pues hermano, es tremendo trabajo. Oiga, se demoraron bastante. Después de media hora volvió la persona al teléfono y había encontrado la cadena con la piedrecita. Pero cuando volvió al teléfono, habían cortado el teléfono. La mujer se aburrió de esperar y cortó. Entonces, ¿él qué hizo? Puso un anuncio, ¿no es cierto?, en la radio. Puso un anuncio en varias partes encontramos tal cadena, ¿no es cierto? Una mujer nos dijo, nos llamó por teléfono, si me da la descripción cuando llegue al cine se lo vamos a entregar. Oye, estuve esperando una, dos, tres semanas, no llegó nunca en todo el mes nadie a reclamar la cadena. Así pasa con los cristianos hoy en día. Le comentan al Señor su problema, le piden al Señor, pero no son capaces de esperar que Dios responda. Dios tiene esa cadena. Dios la encuentra. Dios da la respuesta. Pero no son capaces de esperar al otro lado de la oración o del teléfono. Que Dios nos ayude. Entonces hay que tener paciencia para pedirle al Señor. Todo tiene un proceso. Y Dios desea que en nosotros se forme algo en el corazón, una confianza de saber que a veces pedimos y nos responde inmediatamente, pero otras veces se demora, pero también responde. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. ¿Por qué a veces somos tan pacientes para esperar algo material? La persona pide, ¿no es cierto?, algo material, una casa, que Dios le pague sus deudas, que Dios haga misericordia, lo que sea. Y le apuesto que somos capaces de esperar por algo material. Pero por algo espiritual, que la palabra de Dios aquí nos enseña de que Dios es capaz de darnos su Espíritu Santo, por eso no somos capaces de esperar. Porque es algo que a lo mejor no nos interesa pedir. Y aquí es donde Dios nos va a apretar las clavijas. Porque realmente lo que necesitamos nosotros es poder de Dios. No, entonces yo tengo poder, si yo oro y Dios me responde, échale nomás. Que Dios tenga misericordia para responderle una cosa, pero que seamos personas que pedimos a Dios y que pidamos a Dios que nos limpie nuestra vida y nuestro corazón, es otra cosa. La oración es tan importante que a través de la oración el Señor nos limpia nuestra vida, hijo. Nos limpia ese corazón sucio, lleno de culebras, lleno de arañas y de araña. ¿Estará así mi corazón? Y estás preguntando a alguno. Claro que está así. Claro que está lleno de arañas. ¿Y qué quiere decir esas cosas, las telarañas, las culebras? La envidia, los celos, la falta de amor, la falta de respeto, la tanta cuestión que hay en el corazón. Rebeliones, desobediencias. Y porque no oramos, todavía estamos llenos de esa mugre. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé su gracia y nos dé oído para escuchar, porque esto nos va a caer mal, pero no importa. Jeremías, cuando se encontró con el Señor, le dijo: mira, toma el rollo, ¿no es cierto?, que tienes que ir a profetizar en contra y mandar juicio contra Israel, pero cómete el rollo. Y cuando se lo comió, le cayó rena. Sabor desagradable, amargo, hermano querido. Pero en el estómago le hizo bien. Le sanó su vida. Bendito el Señor. Entonces a veces cae mal lo que el Señor nos dice, pero eso nos va a sanar. Bendito el Señor. La oración es tan importante que para recibir lo que el Señor nos dice en esta ocasión, recibir el Espíritu Santo, necesitamos estar limpios. ¿Cómo? A través de la oración. Así que en la oración le vamos a pedir al Señor que saque toda la mugre que está en nosotros, todo lo que empaña la gloria del Señor. Mire qué importante esto, ¿ah? Porque a veces pensamos que nacimos de oro, pero no es así. A veces pensamos, ¿no es cierto?, de que estamos pero derechito como una vela, como que nos faltan las puras alas para irnos para el cielo. Pero Dios muestra, hijo. Amén. El Señor va mostrando el caminar del hermano. Sí, y va mostrando quién es quién. Sí, padre. Así que por más que quiera engañar al pastor o a la pastora, el Señor nos va mostrando. Amén. Y él, ¿no es cierto?, va ahí, ¿no es cierto?, dando testimonio cómo está nuestra vida espiritual. Amén. Una de las cosas que el Satanás usa para ensuciar nuestras vidas es la falta de oración. Así que cuando usted va a hacer el ejercicio de orar, le pone cualquier cosa por delante. Y la persona, ¿no es cierto?, que no tiene entendimiento de las cosas de Dios, le hace caso más encima. Va a orar, ¿no es cierto? Y ahí viene el gasto. Satanás estará tan empeñado en que no oremos. ¿Se ha preguntado usted? Porque la oración es algo que le saca partido a Satanás del diablo. Es una desventaja para el maligno y las tinieblas que usted se acerque a la luz. Perdona una chafalda como nosotros. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que para orar primero hay que perdonar. Amén. Y esa mugre que está ahí en el corazón hay que vomitarla para afuera y sacarla para afuera. Señor, no puedo perdonar a este que me hizo daño. Y el Señor tendrá que trabajar ahí. Amén. Para que le ayude a perdonar. Y cuando sane ese corazón, recién la oración le va a empezar a funcionar. Recién el Señor le va a empezar a escuchar. Recién el Señor va a empezar a orar. ¿Me entiende? Y cuando empieza a orar creyendo, otra de las cosas importantes, entonces el Señor va a hacer cosas grandes y extraordinarias, porque a veces oramos sin creer que Dios lo va a hacer. Nos sirve esa oración. Todo lo que pides orando, creyendo que va a suceder, lo va a recibir. Así dice la Escritura. Y todo lo que pide el Padre en mi nombre, lo haré. Ahí dice la Escritura. Así que el Señor nos da cátedra de la oración, pero lo importante es creer al Señor. Porque es fácil decirle, Señor, dame tal cosa que es pequeña. Y Él seguramente lo va a creer y Dios se lo va a dar. Y si fuera algo más grande, un problema, una situación difícil, algo que a lo mejor es imposible, podríamos creer, ahí ya viene la duda. El día viernes el Señor nos enseñaba la importancia de creer cuando oramos al Señor. Incluso el cristiano que ora debiera de ser agradecido y arrodillarse a darle gracias a Dios porque ya tiene la respuesta en su mano. Porque si dice la Escritura de que debemos de creer, quiere decir que lo vamos a recibir. Y si lo vamos a recibir, debemos de agradecer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Me entiende la mecánica? O sea, todo esto es por la fe, hijo querido. Así que hoy día el Señor nos habla. Dice de que un amigo va de noche, ¿no es cierto?, a golpear la puerta del otro amigo. Amigo le dice, ¿sabes que vino unas personas aquí a mi casa? No tengo nada que poner. Los chiquillos se comieron todo el pan. Bueno, para el pan. Se comieron el queso, el chancho y todo, la jamonada. Y no dejaron ni pasta de pollo, ni una cosa. Todos se lo comieron. No hay tomate ni hay palta. Así que préstame tres panes. Y si tenía una pateta, convíame una pateta también. Y el que estaba adentro le dice, no. No puedo levantarme, dice, déjate de joder porque estoy acostado ya, pues hace frío. Estoy con mi familia acostado. Cerré la puerta ya. Ya, pues le dice, por favor, y se le golpea. Ahora le mandaba un WhatsApp, vamos a hacerlo así. Le mandaba un WhatsApp ya, pues le dice, préstame tres panes. Entonces le decía un emoticón. ¿Qué le parece? No puedo. Pero tanto molestó que el oso dijo, este no me deja tranquilo, mejor me voy a levantar. ¿A dónde vais? Me voy a levantar. Y va para allá, ¿no es cierto? Le da los tres panes y le pasa la bolsa de pan mejor, ¿no es cierto? Y le pasa todo para que no vuelva a molestar. Porque hace frío, bueno. O sea, imagínense, uno se desviste para acostarse en tiempo de invierno, pero se vuelve a vestir para acostarse, porque no sé si usted lo hace. Yo me he visto para acostarme, porque hace más frío en la noche que hay que ponerse de todo para acostarse. Se viste de nuevo. Imagínense si va a salir para afuera. A veces está tan bien abrigadito que uno va con el mismo pijama, ¿no es cierto?, para afuera, a barrer la calle. Otros van a comprar el pan con pijama, ya el colmo sí, pero... porque están tan abrigaditos. Entonces le pasa los tres panes y todas las cosas. Y el Señor toma esta alegoría, esta imagen, ¿no es cierto?, de lo que pasó ahí, y le dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará, ¿no es cierto?, a los que le pidan? Porque por las importunidades, no es porque era su amigo, estaba acostado, era porque porfió tanto y fue tan inoportuno, tan perseverante en golpear la puerta y pedir, que el amigo se levantó. Entonces el amigo que habla aquí en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Él es nuestro amigo y Él es el que nos puede dar el sustento para los tres áreas de nuestra vida, los tres panes, el sustento para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Así que esos tres panes están ya considerados para nuestra vida. Nada nos va a faltar, hijo. Todo lo va a proveer el Señor. Porque así está escrito en su palabra. Esto que usted lee aquí, que parece que es un pasaje, son promesas de parte de Dios. El que pide, recibe, es una promesa. El que busca, haya, promesa. Y el que golpea la puerta, se le abrirá. Es promesa de Dios. ¿Qué le parece? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Orar con confianza. Con confianza. Pero debemos de aprender a hacerlo como corresponde. Un pastor amigo, ¿no es cierto?, llega y fue visitado a la hermana y recorrió todo el pueblo, ¿no es cierto?, para poder atravesarlo y llegar a donde estaba la hermana anciana. La hermana le dijo: vengo llegando aquí a la casa suya, pero tuve que recorrer todo el pueblo, tiene que ir todo lejos, vive bien lejos ya. No se preocupe, pastor, le dijo, yo todos los días recorro el pueblo. Pero ¿cómo le dice usted tan cinema en silla de ruedas? ¿Cómo va a recorrer el pueblo? Sí, le dice, yo me levanto todos los días en mi silla de ruedas y me pongo a orar local por local, persona por persona, y después por mi familia, y recorro todo el pueblo en mi oración todos los días. Que Dios nos ayude a recorrer, ¿no es cierto?, nuestra iglesia por lo menos, ya que no vamos a recorrer el pueblo recorriendo hermano por hermano, casa por casa, pidiendo misericordia por familia por familia. Que Dios nos dé esa fe para creer de que el Señor, ¿no es cierto?, puede escuchar nuestra oración. Es algo extraordinario, hermano querido, dedicarse a la oración. Es un ministerio que Dios tiene para aquellos que desean practicar la comunión con Dios, acercarse más a Dios. Una hermana, ¿no es cierto?, que estaba inválida, pero que trabajaba en un pueblo rural, en un colegio. Y decía, bueno, estoy inválida, pero por lo menos gracias a Dios puedo trabajar. Pero cuando llegaba a la casa le quedaba todo el tiempo del mundo para hacer algo. Y como estaba inválida, dijo, Señor, ¿qué hago para poder trabajar en tu obra? Yo también quiero trabajar en algo. Pero inválida, un poco puedo hacer. Voy al trabajo, me vengo a la casa. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor me dice, pero puedes orar, si tienes la boca buena. Y desde ese día la hermana se puso a orar en la mañana, después del trabajo, oraba por las misiones del polo norte de la tierra, y en la tarde oraba por las misiones del polo sur de la tierra. ¿Qué le parece? Un ministerio donde recorrían a ciertos misioneros, evangelistas, y oraba por todas las iglesias. Cuidadosamente rodeaba el mundo con su oración. ¿Qué le parece? Algo que Dios le pidió y le dijo que lo hiciera. Y a veces pensamos que la oración es pedir y recibir. La oración es mucho más que eso. Esa cosa tiene una profundidad y una riqueza extraordinaria, y Dios le va a ir añadiendo todo lo que usted necesita. No solamente porque cuando decimos así, la mente se nos va a las cosas materiales. No, hijo. No, hija, no. Necesitamos tanto del amor de Dios, tanta gracia para conversar, para poder exponer el Evangelio a los que no conocen. Necesitamos tanta fe para poder atravesar las pruebas y poder seguir adelante y estar firme. Necesitamos tanto amor para ayudar al necesitado. Necesitamos tantas cosas de Dios, pero nunca las pedimos. Que Dios nos ayude. Le pide a Dios que le dé gozo. Le pide a Dios que le dé amor. Perseverancia, bondad, fe, misericordia. Le pide a Dios que le dé esas cosas. Hay que pedirle a Dios fuego. Le pide a Dios que le limpie el corazón, me saco las culebras. Hay que pedirle al Señor, pues. Hay que pedirle al Señor que nos saque todas esas cosas. Las palabras sucias, el ojo sucio, el corazón de doble ánimo. Que nos saque de nuestra vida todas las cosas que Dios ofende. ¿Sabe que cuando hay oración, el cristiano ama a Dios y hace lo que a Dios le agrada? Cuando no hay oración, ¿sabe lo que pasa? No le importa ni una cuestión lo que hace. Dice y hace lo que quiere, lo que le importa, y no tiene temor de que Dios lo está viendo. Eso es cuando no hay oración. ¿Me escuchó? Se lo voy a volver a repetir. Cuando hay oración, el cristiano ama a Dios y busca siempre hacer lo que a Dios le agrada. Pero cuando no hay oración, la persona dice y hace lo que le gusta y le agrada, pero no toma en cuenta de que Dios lo está viendo. No tiene temor de Dios. Eso es cuando no hay oración. Que Dios nos ayude. ¿Qué le parece? ¿No está pegando el Señor en los cachos, no? Amén, Señor. Tengo que decir amén, pues es para todos. Tenemos que consagrarnos al Señor, hijo. La oración es importante. Si yo tengo que hablarle de la oración, porque eso me pidió el Señor. Habla de la oración. Pero está distinto, ¿no? Porque el Señor, ¿no es cierto?, nos está ahí. Ah, con vos iban y poco venían. Que Dios nos bendiga, hijo. Así que para que la lengua se mantenga en raya, oración. Para que el Señor nos saque las cosas que nos quedan todavía, como los vicios, como las cosas que están mal, oración. Para que el Señor nos ayude a ser amorosos con los hermanos y no peleadores, ¿no es cierto? Oración. Para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a ser respetuosos con los hermanos, oración. Para que el Señor te ayude en tu casa y en tu hogar. Para que el Señor bendiga tu matrimonio y tu familia, oración. Para que el Señor cuide su trabajo y siga por muchos años más, oración, hijo querido. Para que el Señor, ¿no es cierto?, nos libre de peligro y de accidente, de tantas cosas que nos suceden, de la explosión del gas, del accidente del auto. Oración y oración. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Así que importante la oración, pero si estamos hablando de eso, mire lo importante que es mantenerse en comunión con Dios. Pero lo más importante, y con esto voy a terminar, lo más importante de la oración es la comunión que podamos tener con nuestro Padre Celestial. ¿Usted sabía que dentro de los discípulos todos conversaban con el Señor? 12 discípulos, 5, 5 y 2. Todos conversaban con el Señor, pero unos conversaban más y otros conversaban menos. Unos eran más, como decimos aquí en Chile, más aguja, más interiorizados, ¿no es cierto?, más pegaditos al Señor. Y otros no estaban ni ahí, estaban de lejos nomás. Le seguían al Señor, pero de lejos nomás. Así en la vida de muchos cristianos. Juan tenía el privilegio, porque para explicarle, ¿no es cierto?, cuando se comía en las casas eran pequeñas mesas, ¿no es cierto?, de 45 centímetros de alto, donde no habían sillas. Ya saben que las sillas tienen 44 centímetros de alto, donde usted se sienta y se mete con las rodillas debajo de la mesa. Pero en aquel tiempo las mesas tenían la altura de la silla, así que se sentaban en el suelo, se arrodillaban, y después de comer en esas mesas anchas, sacaban todo de la mesa y ocupaban la mesa para recostarse un ratito ahí. Y se echaban en la mesa. Y cuando se echaba el Señor en la mesa, Juan aprovechaba la oportunidad y se acostaba al ladito del Señor, bien pegadito en su pecho. ¿Qué le parece el rotito? Bien pegadito. Y el Señor, ¿no es cierto?, le hablaba cosas al oído y le contaba secretos, misterios. Y el otro que estaba en la punta de la mesa no escuchaba por tonto, porque no se acercaba al Señor. ¿Te das cuenta? Pero Juan, que estaba al ladito, con así, disculpe la expresión, con así una paila, ¿no es cierto?, escuchando al Señor que le decía: mira, este que está aquí, este que está aquí en lado mío, acuérdate que mañana va a meter conmigo en la mano en el plato, este me va a enchilar. El Judas. No, en serio, este me va a enchilar. Fíjate mañana nomás. Pero eso no lo escuchaba ni Pedro ni los otros. Así que la oración no es igual para todos. Si usted quiere estar más pegadito del Señor, hágale más empeño. Esfuércese más. Búsquele más. Ore más. Dedique más tiempo a orar. Porque si preguntamos cuánto oramos, algunos me van a decir: solo 5 minutos, mi pastor. No me puedo decir excelente. Porque 5 minutos no es nada. Y si yo lloro 15 minutos al día, mi pastor, no es nada. ¿Se imagina que yo con mi esposa conversáramos 5 minutos en el día? En la mañana cuando nos vemos y después, ¿no es cierto?, nos conversamos hasta el otro día. Me aseguro que al mes me va a decir: ¿sabes qué más, mijito? Váyase de la casa, porque en la casa está mi nombre. Y nos vemos, ¿no es cierto?, en la gloria. Porque no hay nada en común, po. ya se terminó la relación, la conversación, con 5 o 10 minutos al día, no hay ni una armonía, ¿no? Así que calabaza para calabaza, y hasta ahí va a llegar el matrimonio. Lo mismo pasa con el Señor. ¿No cree usted que el Señor le pone cuidado cuando usted le hace empeño de dar 5 o 10 minutos en el día, a la rápida y rápida, así corriendo? ¿No cree usted que el Señor se preocupa de esa relación tan pobre de parte nuestra? ¿Sí, no es cierto? Porque debiendo de amar al Señor, oye, debiéramos de no dejarlo tranquilo nunca. Cuéntele nomás, que le cuente a mi esposa cómo no la dejo tranquilo nunca. La ando puro mirando y la ando puro, ¿no es cierto?, diciendo cosas bonitas, porque todavía la amo, ¿no es cierto?, y le ando diciendo cómo seguir. Mi esposa ya está acostumbrada, ¿no es cierto?, que yo haga el loco, pero yo no me canso de decirle que está hermosa, no me canso de decirle cosas bonitas, aunque diga las mismas cosas siempre, pero de repente varía un poco, pero no me canso. Así debiéramos de ser con el Señor. Amén. Todos los días. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Me va entendiendo lo que quiero decir? Amén. La oración es una relación personal con el Señor. Que Dios nos ayude, hijo. Amén. Así que a limpiar ese corazón, si deseamos recibir el Espíritu Santo del Señor que Él prometió darnos aún en la oración. Amén. Pero limpiemos el corazón, hijo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, Dios eterno, cuánta gracia te damos.